primero contador y después periodista o viceversa, pero no cronológicamente, sino sentimentalmente, vivencialmente. No, cronológicamente primero es contador y después periodista. Pero no cronológicamente, por eso te decía. No es cronológicamente. Aunque si lo mirás profundamente, yo siempre fui periodista. Porque leía los diarios de la misma forma que lo leo ahora. Y leo la cantidad de diarios de la misma forma que los leo, la cantidad que leo ahora. Y te voy a contar una intimidad que pocos conocen. Yo me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años. Y al lado de la carta que le mandaba a mi mujer, una carta común, una vez a la semana, una vez cada 15 días, yo escribía una especie de revista que se llamaba Divagaciones, que se la mandaba a ella. Es decir, era un solo periodista, que era yo, y una sola lectora, que era mi mujer. Así que la idea del periodismo lo tuve siempre. Y tal vez, si hubiera sido cronológicamente, yo estuve en una pensión a una cuadra de acá. De acá donde estamos grabando. Exactamente, en Acevedo 165. Así que si vos hubieras tenido la escuela allá por la década del 60... Hubieras capaz que no salías contador y te verías... Exacto. Para... Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es uno de nuestros notables periodistas, Hugo Pressman. Es raro contador y periodista, o periodista y contador, porque no suelen ser, supongo que porque no son, vamos a llamarle profesiones asimilables. Hasta médico y periodista suele haber, alguno muy conocido, Nelson Castro, otros que se dedican desde el periodismo a la divulgación de la medicina, abogado y periodista ni hablar. Hay connotados también, Mario Weinfeld, o gente muy entendida en derecho. Pero contador es raro. Sí, es raro. Contador y periodista, ¿entendés? Sí, yo te diría que... ¿qué es un contador público? Bueno, alguna vez lo escribí imitando a alguien que yo admiraba mucho desde el punto de vista humorístico, que era Piolín de Macramé. Piolín de Macramé era Florencio Escardó. Él escribía una contratapa en el diario El Mundo con los O de Piolín de Macramé. Y yo lo imitaba. Y alguna vez escribí que un contador público, ¿qué es un contador público? Tiene como escuela de comer, tiene como origen una escuela de comercio y una indeterminación vocacional, o una muy determinada vocación de pirata. Y después seguía. Y yo creo que yo tenía indeterminación vocacional, pero al mismo tiempo te digo que a mí la carrera me sirvió mucho, porque la carrera era interesante. O tal vez... estoy alejado de eso, tal vez siga siendo interesante. ¿Por qué? Porque tiene una gran variedad de ramas del conocimiento. Teníamos tres materias de economía, tres o cuatro materias de sociología, historia. Tenías, bueno, las específicas, nueve, diez materias de contabilidad, auditoría, impuestos, etcétera. Tenías lógica, tenía materias jurídicas, seis o siete materias jurídicas. Entonces, todo eso, para alguien que no era un tipo que le gustaba lo central de la especialización, le permitía sobrellevar con gusto la carrera. Ahora, cuando tenés que ir a la profesión, ahí entrás, sin lugar a dudas, en una fuerte contraposición con lo que estudiaste. Pero sucede con casi todas las carreras. El tipo que estudia abogacía pensando en Perry Mason, esto es una antigüedad, no sé quién sería el equivalente ahora, y va a tribunales y se encuentra con esos lugares que me ha tocado ir y ver miles y miles de expedientes en carpeta, está lo más alejado posible de ese abogado que defiende o acusa en un juicio oral. El trabajo de Hugo Pressman como periodista es simultáneo a su formación y también a su profesión de contador público. Egresó de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Económicas. Él mismo cuenta en este programa, allí fue también profesor de Economía Política. Escúchame, Hugo, ¿y te sirvió en algo ser contador para ser periodista? Sí, me sirve. ¿En qué? Me sirve, por ejemplo, el conocimiento de economía me permite, fui profesor de Economía Política en un periodo muy especial. Fue en un momento de la llegada de Cámpora al gobierno y entramos con el rectorado de Puigros y terminamos con Otálaga, ¿no?, que nos echó, por supuesto, a patadas. El tema de derecho, muchas veces en la profesión, te permite una cierta aproximación a lo que estás leyendo. El conocimiento de la historia lo empecé a tener en la Facultad de Ciencias Económicas. Es cierto que no por lo que me enseñaban en la Facultad de Ciencias Económicas. En Historia 1 teníamos de profesor a Sergio Bagú. Y en una de las polémicas conocí a un militante político que... Rodolfo Balmaceda, del Partido Socialista de la Izquierda Nacional, que debatía con Bagú y me llamó la atención, y a partir de ahí me fui aproximando. Bueno, ese fue, de alguna forma, esa persona y ese gusto por ver otra versión de la historia, que no era la versión de la historia oficial que yo conocía, la aproximación a la política del Partido Socialista de la Izquierda Nacional. ¿Hay un hecho político que te marca en especial? No estamos hablando de tu infancia, de tus viejos, de la historia de los gauchos judíos, del pueblo de Entre Ríos. No, estamos hablando de un hecho político, ya que mencionaste a Cámpora, ya que mencionaste la Facu, ya que mencionaste que Otálagano los echó a patadas, para gente mucho más joven, uno de los responsables de todo lo que fue, ¿cómo le llamaríamos?, el proceso educativo post-muerte de Perón, digo, toda la derechización del peronismo, ha dejado Cámpora del gobierno, no del poder. ¿Hay un hecho político que vos decís, esto me marcó en mi vida, el Cordobazo, Evita, o un personaje, no importa? No, la política... Yo, mira, mi gusto por el periodismo, empiezo de atrás, mi gusto por el periodismo... Empezó a través del fútbol. Yo, en principio, desde chiquito, me hacía leer, cuando no sabía leer, y después, cuando aprendí a leer, El Mundo Deportivo. Y después pasé al gráfico. Y con el gráfico, ahí me quedé impactado con aquel grupo de periodistas dirigidos por Dante Panseri, el gráfico del 59, del 60. El grupo era Dante Panseri, José Gabriel González Peña, el conocido como Pepe Peña, Osvaldo Ardisone, Ernesto Lazzati. Era toda una revolución con un lenguaje totalmente innovador, y como sucede en estos casos, yo imitaba, miraba, bueno, en realidad escuchaba un partido de fútbol, porque no podía verlo en Entre Ríos, ni mucho menos, televisión, bueno, esa es otra de las cosas que para contarla sería como... entrar en el siglo XV o XVI para alguien que nos está escuchando. Entonces, yo comentaba, después escribía, comentando partidos escuchados por radio, usando el lenguaje de Panseri y de Pepe Peña. Así que por ahí empezó mi gusto con el periodismo. Ya en cuarto, quinto año, ya me empezó a interesar muchísimo la política. Incluso... ¿Quinto del secundario, que lo hiciste dónde? En Concordia. Yo nací en Jubileo, hice los primeros años de la escuela primaria en Jubileo, un pueblo prácticamente inexistente. Cuarto, quinto y sexto grado lo hice en San Salvador, que al lado de Jubileo es... Sí, Las Vegas. Metrópolis, qué sé yo. existían las cosas básicas. Existía luz, médico, farmacia. En Jubileo no existía nada de eso. Electricidad, ¿no? Fíjate, electricidad. Y como no había secundario, el secundario en San Salvador empezó un año después que yo empezara primer año, tuve que ir a Concordia. Yo de lunes a viernes vivía en una pensión en Concordia. A los 13 años me costó, porque aquel chico de 13 años de la década, de fines del 50, principio del 60, no tiene nada que ver con un chico de 13 años de ahora. Entonces fue muy difícil. Y en cuarto, quinto año ya en Concordia, a mí me empezó a interesar muchísimo la política, al punto tal que, ponele, ¿te acordás los golpes de azules y colorados que fueron en septiembre del 62 y abril del 63? Bueno, en abril del 63 yo estaba en quinto año, y entonces decidimos no entrar e ir al diario, a un diario, ponele, tipo La Nación de acá, en Concordia, que se llamaba El Heraldo, manifestando nuestro repudio al golpe que se estaba dando, y el diario nos publicó una nota que nos escrachaba, diciendo un grupo de estudiantes que no quieren estudiar, uh-huh, viene a protestar por razones políticas y todo ese tipo. Y cuando hubo que hacer un discurso por el 25 de mayo, con mis pocos conocimientos históricos, sin embargo, yo quería improvisar, bueno, habiendo escrito, decirlo oralmente, no, el director muy prudente, teniendo que eso se desbarranque, le pidió que lo leyera, y él previamente lo había leído, uh-huh, y sin embargo ahí se puede encontrar ya algunas aristas de el intento de que un acto escolar no sea esa especie de acto de villiquen. Los trabajos de Pressman son publicados en diversos medios nacionales e internacionales. En la radio es el co-conductor junto con Gerardo Yomal y desde hace 13 años de un clásico de la radiofonía porteña, El Tren, por Radio Cooperativa. Pero ponele que entonces Azules y Colorados fue un marcaje. Puede ser, esa interna milica puede haber sido un marcaje. Y es muy interesante señalar, ahora en retrospectiva, que los azules eran, en la terminología de la época, los que querían de que se vote. El comunicado 150, dice, o los anteriores también, decían, nosotros luchamos para que el pueblo quiera votar. ¿Quiere usted luchar para que el pueblo no vote? ¿No? Y ese grupo de azules lo integraban Onganía, Lanusse, López Aufrán, ¿no? Bueno, aquella interna, los colorados eran algo increíble, ¿no? ¿Quién puede ser ahora como un colorado, ¿no? Ya casi están, no, son como la revolución fusiladora. ¿Te acordás aquel comité de reivindicación? Bueno, se fue terminando porque se fueron muriendo, ¿no? ¿Cuándo te venís a Buenos Aires? Me vengo a los 18 años. Y o sea, apenas terminado el secundario. Apenas terminado el secundario, vengo para acá. Tenía mis dudas, La ciudad de Buenos Aires me atemorizaba muchísimo. También así que pensé, bueno, ¿qué pasa de ir a Rosario, que era una ciudad más chica, a la Universidad del Litoral? Yo tenía acá un tío que fue mi tío preferido y que me acompañó en algunas visitas, por ejemplo, primero a buscar pensión. Uh-huh. Y segundo, fuimos, me acuerdo, fíjate, hoy un muchacho de 18 años, esto no lo haría, hay otro grado, ¿no? Yo era, en última instancia, alguien que viene del interior, uh-huh, del pueblo chico, de manera que era de otras características. Y fuimos a hablar con la gente del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas. Si convenía, por ejemplo, venir directamente a Buenos Aires o ir a Rosario, y la propuesta que me hacían realmente no tenía ni pie de cabeza, porque decía, bueno, empiece en Rosario y después se venga a Buenos Aires, con lo cual la adaptación era muchísimo más complicada. Así que opté por Buenos Aires, fue mi primera pensión estuvo en la calle Córdoba al 400. Imagínate que junto con la seducción que me produjo Buenos Aires, ese primer año, el 64 y el 65, me metí en cuanto teatro y cine, claro, había en Buenos Aires. Y fíjate que yo estaba ahí al lado, o bueno, a menos de una cuadra, del teatro de los Independientes, que después se llamó Teatro Pairó. Entonces lo dirigía Onofre Blovero y después Jaime Kogan. El Facebook es Decime Quién Sos Vos programa de radio. Es periodista, es contador también. Es Hugo Pressman. Y está contando quién es. A la vuelta de los años, siendo que en Jubileo, el pueblito donde te criaste, sin luz, sin gas, sin médicos, sin farmacia, sin nada, y solo la radio, o poco menos. Sí. Y toda esta historia que significaba la radio en aquellos años y más en esos pueblos. Quiero decir que en muchos de esos pueblos la radio sigue ocupando ese lugar en algunos casos, ¿no? Con la emisora comunitaria, etcétera. Con todas las distancias, pero no hay solamente una cosa industriosa de la radio por la cual hay que analizar solo lo gran mediático. Hay un papel muy relevante de las radios chicas en lugares chicos. Pero volviendo al aparato de la radio. Y a la vuelta de los años, desde hace ya 13 el tren por cooperativa con Gerardo Yomal, que es uno de los mejores programas de debate político y de ideas políticas que para mi gusto hay. Pero a la vez tenés tu blog con columnas que son comentadas, que son relevantes. Y entonces pensaba, ¿cuál es tu gusto central? ¿El ahora estar metido en ese aparato, figuradamente, que fue el símbolo de tu infancia, o la escritura? Son complementarias. Vos sabés que muchas de las veces yo improviso en la radio y después la escribo, y a veces pasa al revés. Primero lo escribo y después lo digo por radio. De manera que es un camino de ida y vuelta. A mí me gusta mucho la improvisación, te digo, y eso se lo debo agradecer a la política. Yo fui candidato formal, porque imagínate, no estaba en los primeros puestos de la lista, candidato a diputado por el Frente de Izquierda Popular. El FIP. Abelardo Ramos. Sí, en marzo del 73. Pero participé, obviamente, como candidato activamente en la campaña política. Y con todas las características de los partidos de izquierda, una armada Brancaleone, y entonces te decían, bueno, hay que ir a La Plata. Bueno, tema, ¿qué, a dónde? No sé, ni el lugar, ni el tema. Bueno, tomas el tren, vas, llego, eso fue después fue mi mujer, y llegamos al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ahí está bien, eran los candidatos de los distintos partidos. Pero un día me llegó me dijeron, bueno, tenés que ir al sindicato de Luz y Fuerza. Bueno, tema no hay tema, no sabemos qué tema es. Llego, estaba Facundo Suárez, estaba el que después fue primer candidato a senador por el Frejuli. Y el tema era el caso Mattei, que era una película que se había dado en ese momento sobre el verdadero impulsor de la empresa estatal petrolera italiana. Uh-huh. Y bueno, uno tenía que improvisar sobre la marcha. En ese caso yo había visto la película y bueno, hice las comparaciones con YPF. Esa posibilidad de llegar a un lugar y decir, bueno, tiene que hablar sobre tal tema, tratando de no chantear, ¿no? Tratando. Es lo que a mí me lleva, por ejemplo, a la radio. Yo no estoy frente a la computadora. A mí, cuando viene una pregunta de un oyente, aún a riesgo de cometer un error, me gusta desafiarme para ver si lo sé, y si lo sé, en cuanto acierto en lo que estoy diciendo, ¿no? Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. Recién hacías referencia a los grupos de izquierda, los más tribales, digamos, ¿no? Como Armada Brancaleone. ¿Por qué eso sigue siendo así en tantos casos? ¿Qué pensás? Es difícil encontrar una explicación racional a eso. Pero sí, hay una especie de improvisación permanente, ¿no? En esos grupos, no como un elemento positivo, sino como un elemento negativo. Si lo comparamos, siempre los ejemplos relativos al fútbol me parece que son interesantes. A mí me parece que un director técnico debe planear una estrategia y después, dentro de esa estrategia, dejar a la improvisación de cada uno de los jugadores. Ahora, decirle, como decía, por ejemplo, Guillermo Stabile, que fue durante muchos años director de la selección argentina, que juntaba a los jugadores y dice, vayan y hagan lo que ustedes saben hacer, es un grado de improvisación muy alto. Y me parece que en los partidos políticos, de alguna forma, hay eso de vayan y hagan lo que ustedes quieran hacer, saben hacer. A pesar de que en líneas generales los partidos son rígidos. Una de las características de los partidos es su rigidez ideológica, ¿no? En realidad la izquierda argentina ha sido una especie de tragedia en la Argentina, más allá de la voluntad, del sacrificio de los militantes, ¿no? Si vos tomás los dos partidos tradicionales de la Argentina, el Partido Comunista y el Partido Socialista, fueron traductores sin asimilar la realidad argentina. Fueron traductores de textos escritos en Europa, de Marx. Y la idea, por ejemplo, cuando vos lees la historia del partido, la historia, cómo describe la historia o cómo se escribe la historia argentina desde el Partido Comunista, Leonardo Paso y compañía, encontrás que es la misma historia oficial, pero con lenguaje marxista. Aparecen las clases sociales, pero como copian exactamente de lo que sucedía en Europa, piensan que la burguesía nacional, la que era progresiva en Europa, eran los comerciantes del puerto de Buenos Aires, que después terminaron unidos con los hacendados de la provincia de Buenos Aires y constituyeron la oligarquía. Cuando vos te equivocás de esa forma, todo el desarrollo posterior está sujeto a equivocación. El Partido Socialista, Juan B. Justo, vos pensás que Lisandro de la Torre, en el debate con Juan B. Justo, Lisandro de la Torre era el proteccionista y Juan B. Justo el librecambista. Entonces, una izquierda que sea librecambista o que confunda los términos de cómo se da el proceso en Europa, la contradicción en principal era burguesía-proletariado. En los países coloniales y semicoloniales, esa no es la contradicción principal. Es una contradicción secundaria. ¿Eso te llevó, esta conceptualización de que es izquierda, te llevó a militar en lo que llamaríamos el nacionalismo de izquierda, Abelardo Ramos, adherente al peronismo, pero es este el componente que te lleva a ese palo? Sí. Yo le agradezco mucho a la izquierda nacional el hecho, primero, que me haya desgorilizado totalmente. ¿Desgorilizado? Sí. Yo nunca fui gorila, vengo de un hogar gorila. Mi padre era antiperonista, mi madre también. Yo no lo fui, pero tenía poco conocimiento del peronismo. Esto te lo he contado varias veces, incluso con algunos protagonistas que después conocí de esta historia. Año 65. Es el Salón Central de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas. Estamos hablando del año 65. Acá en la UBA. En la UBA. Una mesa sobre teatro, del nuevo teatro argentino. Vino Roberto Cosa, que venía del socialismo, venía Somigliana, venía Rosenmacher. Vos acordate que en esa universidad los que militábamos salíamos fundamentalmente por el presupuesto universitario, que era muy alto en comparación a lo que tuvimos después, y por Vietnam. Los problemas locales eran... Estaba proscripto el peronismo, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero no era tema central, porque primero no había peronistas en la universidad. Cuando Germán Rosenmacher en esa reunión dice: yo soy peronista, lo miramos como si hubiera descendido un tipo de un plato volador, y todos nos dimos vuelta, ¿y este de dónde salió peronista en la universidad? Año 65, 5 o 6 años después, buena parte de la universidad se había convertido en peronista. Bueno, volviendo a lo anterior, yo te digo, la izquierda nacional, que tuvo, no en ese momento, sino en el 45, una comprensión certera de lo que significaba un movimiento nacional y popular en un país semicolonial, eso a mí me permitió, en línea general, acertar. He tenido equivocaciones, obviamente, como todos, pero acertar en las posiciones centrales de cuando hay que dirimir situaciones conflictivas en la política argentina. Siempre digo, yo apoyo a los gobiernos nacionales y populares de aquí, bueno, y de toda América Latina, y los compro, no a libro cerrado, porque me coloco en ese lugar y los critico en lo que considero que hay que criticarlo, pero los compro sin haciéndole Photoshop a sus defectos, a sus errores, a sus limitaciones. Porque eso es lo es que... Es buena esa, ¿eh? Sin hacerle Photoshop a sus limitaciones, la compro. Sí, y incluso... Porque hay gente que se regodea en las peripecias y en los errores del campo popular vagamente descrito. Vos sabés que alguna vez, viste, los oyentes, los oyentes que a veces te escucho a vos en el programa y condensás los llamados, que bueno, que son... Sí, sí. ¿No? No, lo hacemos, o sea, para divertirnos. Nosotros lo hacemos distinto. Mucha gente no cree que son reales. No lo cree. No se puede ser tan gorila, tan facho, tan hijo de puta. Son, no solamente que son reales, estamos hablando de marca de radio como programa, no solamente que son reales, sino que están filtrados, porque hay algunos que son mucho peores. Cierro paréntesis a dos. Pueden seguir. Claro, imagínate que si yo soy oyente de tu programa y vos de pronto haces algún comentario que... encontrás algo que puede ser positivo del macrismo, yo llamo por teléfono y digo, ¿cómo puede ser, Aliberti, que usted no se ha pasado al macrismo? Bueno, si todos los días, y generalmente son oyentes que te escuchan todos los días, pero si vos haces alguna puntualización que no coincide con lo que ellos esperan que vos diga, bueno, es algo... Y un día me enojé con un oyente que sabía que escuchaba todos los días, y le dije, pero esto es lo mismo... que con mi mujer, yo no ignoro todos los defectos que tiene mi mujer, yo la quiero con sus defectos, no a pesar de sus defectos. Y esta es la forma de cariño más amplia, porque si yo para quererla a mi mujer necesito ignorar, obviar precisamente sus limitaciones, sus defectos, yo estoy queriendo no a mi mujer, estoy queriendo a algo que considero que es mi mujer. Y con los movimientos sociales y populares pasa lo mismo. Hay infinidad de efectos. Ahora se apuntan fundamentalmente desde la derecha, es la corrupción, es el elemento generalmente, y eso no significa que los movimientos populares no tengan corrupción, lo tienen, por supuesto. En general son ladrones del presupuesto. En cambio, los que critican de enfrente son los que te venden el país, son ladrones mayoristas, más que mayoristas, monopólicos, son ladrones monopólicos, te roban, te venden el país, que es el peor de los robos. Los otros, indudablemente, existen muchos afanos del presupuesto, que son además muchas veces muy burdos. Los otros son mucho más sofisticados. Mira, en ese aspecto, por ejemplo, están los bolsos de López. Y los bolsos de López, que es un hecho indefendible, indudablemente, fueron, no lo ves en el momento que tiran por el paredón ahí de ese monasterio, que no era monasterio, en fin, todas esas cosas que ya sabemos, pero después lo ves a López, lo ves los bolsos eso entrando. Y eso se ha pasado en cadena, posiblemente debe ser una de las cosas que más en cadena se ha pasado en Argentina. Ahora, escribí una nota que se llamaba Los bolsos de Aranguren, ¿no? Sí, Los bolsos de Aranguren. Los bolsos de Aranguren. ¿Y cuáles son los bolsos de Aranguren? Pero eso no lo vas a ver nunca. Aranguren firmó la resolución número 28 de energía, por el cual le dio a las empresas petroleras el equivalente a 2.800 millones de dólares en un año. Bueno, pasemos de esos 2.800 millones de dólares a los bolsos de López. Creo que eran tres los bolsos de López. En cada uno, para hacer el cálculo, eran 9 millones en total, había 3 en cada bolso. 2.800 millones son 934 bolsos de López hechos por Aranguren en favor de las empresas. Y este cálculo no se hace. Y te acordás ahora que están tan de moda los chinos. Los chinos dicen que cuando un dedo señala la luna, el distraído, en realidad ellos llaman el estúpido, mira el dedo y no la luna. Me parece que en este caso también pasa lo mismo. Un colega, el coconductor de El Tren, un muy buen escritor del periodismo argentino, Hugo Pressman, decime quién sos vos. Los domingos, ahora de 11 a 12, decime quién sos vos. Un buen programa de entrevistas, decime quién sos vos. Esto es radio, esto es un retrato, esto es Decime Quién Sos Vos. Domingos, 11 a 12. Hoy cuenta quién es uno de nuestros notables periodistas, Hugo Pressman. ¿Cuánto te permitió y te permite ejercer con libertad, cuánto incide ejercer con libertad lo que pensás, ser autocrítico. ¿Cuánto influye el hecho de que sos un profesional independiente, que no vive estrictamente o fundamentalmente del periodismo? Es un tema árido ese, sí. Porque cuando uno está en relación de dependencia, en esta profesión, bueno, no solo en esta, pero digamos que en el periodismo esto es muy connotado, es jodido no lidiar con contradicciones cotidianas, el tipo de anuncio publicitario que tenés y entonces de qué te tenés que cuidar, cómo te tenés que cuidar de los anunciantes que de pronto no son tuyos, pero lo son de la radio o del medio en el que estás. Entonces, ¿cuánto te posibilita el hecho de no vivir de esto específicamente, aunque tenés una relevancia en el blog, a través de un programa como El Tren en Cooperativa? ¿Cuánto te permite eso, ser el tipo que sos diciendo y escribiendo? ¿Fue una decisión volitiva, además? Esto es, dijiste, yo no me voy a bancar a ejercer el periodismo de manera dependiente, así se tratare de un órgano de prensa que fuese concomitante a mí ideológicamente. Que ejerza las dos actividades es un hecho, en función de que el periodismo lo hago con mucho gusto, tengo ingresos también del periodismo, y la otra es la fuente principal de mis ingresos. Yo podría golpearme el pecho y decir que soy más independiente que la mayoría de los periodistas que se atribuyen como periodista independiente. No lo hago porque no es cierto, por eso que vos decís, porque efectivamente están los auspiciantes del programa y están los auspiciantes de la radio. Uno sabe que no puede ir en líneas generales, salvo que el auspiciante haga un hecho de una gravedad que te complicaría no hacer mención a esa situación, pero en general uno lo evita porque conoce las reglas del capitalismo. Muchas veces, cuando también los oyentes son de eso, dicen, pero ustedes tienen ese anunciante y por eso nos dijeron tal cosa. Y muchas veces que es un anunciante de la radio y no de uno, claro. Y uno ni se entera que está ese anunciante, bueno, o no escucha la tanda. Las películas que se hacen los oyentes sobre este medio son para filmar una entera, pero así bueno, es, sigamos. Así es, sí, pero entonces lo comparo con el gerente de una empresa automotriz. El gerente de una empresa automotriz, ninguno de los compradores de automóviles le exigiría que si el automóvil tiene fallas, saliera a publicitar, mire, el automóvil que usted va a comprar tiene fallas. No es así porque estas son las reglas del capitalismo y porque el gerente sabe que si hace eso no dura 24 horas en ese puesto. La idea de que el periodista es un asalariado diferente a los demás tiene diferencias, pero responde a las líneas generales de la relación capitalista, e ignorarlo eso es un infantilismo realmente. Esto es un acierto en realidad de Gerardo, que en un determinado momento eligió el eslogan para el programa, que se llama Periodismo Impuro, en contraposición a ese eslogan falso, por supuesto, de la editorial Perfil, que habla de periodismo puro. Nosotros decimos justamente, en periodismo impuro implica, entre otras cosas, las limitaciones que tenemos. Esta idea que se presenta a muchos de los llamados periodistas independientes. Vos los escuchás y parece que son la quinta esencia, son la Virgen María personificada. Y cuando escarbás, algunos de los que hoy, que se decían periodistas independientes con relación al gobierno anterior, porque eran opositores, son los mismos que ahora son más que periodistas oficialistas, son propagandizadores, son parlantes, son parlantes mediáticos del macrismo. Pero incluso haciendo eso, hay algunos muy conocidos que siguen llamándose periodistas independientes, cuando son una especie de parlante enorme del gobierno. llamativo, realmente llamativo esta situación, ¿no? Porque en última instancia, por una cuestión de pudor, dejate de llamar. ¿Vergüenza ajena? Claro, periodismo independiente. Bueno, estás ejerciendo el periodismo con todas las limitaciones. Y si vos, efectivamente, es legítimo que lo haga, dices, bueno, yo apoyo este gobierno. Yo apoyo este gobierno. Coincide con mis lineamientos generales de mi posición ideológica. Está bien, no. Porque esta idea de la objetividad del periodismo y todo eso, que fue un gran mérito que tuvo el kirchnerismo, que desnudó la cocina del periodismo y muchas de las hipocresías que tenía el periodismo. Pressman es autor de la investigación 25 años de ausencia sobre los desaparecidos de la ciudad bonaerense de Marcos Paz, y participó con sus escritos en los libros Damián Carlos Álvarez, Pasión por el Libro, e Insignificancia y Autonomía, Debates a partir de Cornelius Castoriadis. ¿En qué, ahora que lo mencionás, sentís que hay un antes y un después del kirchnerismo, a partir del kirchnerismo? Porque ahora mencionás algo que fue casi que un punto de inflexión. Incluso, fíjate vos, Hugo, que por más que la ley de medios haya sido descabezada, descorazonada, poner el término que quieras, haber disputado contra Clarín, haber desnudado que se esconde detrás de la trama del poder de las grandes corporaciones periodísticas, y yo no creo que tenga retorno culturalmente. Después podés perder también las elecciones, pero no por perder las elecciones, como le ha pasado al kirchnerismo con Macri, como le puede volver a pasar, eso no significa que culturalmente haya cosas que deben ser vistas como sin retroceso. ¿Cuáles pensás que pueden haber sido? Si estás de acuerdo, porque a veces yo discuto con Forster, siempre se puede retroceder, y estamos palmariamente ante una prueba de eso. Pero en lo cultural, en lo que te parece que marca, ¿en qué hay un antes y un después del kirchnerismo? Yo aprendí de mis errores de los 70 que, a pesar de que no era la posición del Frente de Izquierda Popular acerca del avance, no era la posición, pero yo me tomé una concepción que era absolutamente equivocada de una especie de marcha que entonces el clima de época te indicaba que marchábamos hacia la revolución socialista. Ajá. Que eso no parecía tener la posibilidad de retrocesos. Bueno, después la historia nos enseñó largamente los retrocesos, mucho mayores de los que uno podía imaginar en el panorama más pesimista. Hablo de la dictadura establishment militar. Con relación al kirchnerismo, el triunfo del macrismo, porque es el triunfo del macrismo, los radicales son una especie de mano de obra, la mano de obra territorial, ponele. Sí, y mediática. Hay que verlos en los programas de televisión, son mucho más los radicales que salen a defender al gobierno que los propios macristas. Bueno, con el macrismo uno no se sorprende de la línea general adoptada, que era fácilmente previsible, pero sí de la intensidad de esa línea, de la potencia, de la planadora que ha desarrollado a lo largo de 9 meses. Y muchas de las cosas que parecían que iban a llevar más tiempo, la ley de medios, que estaba indudablemente dentro de los primeros, la desarticularon con decretos de necesidad y urgencia. Bueno, ¿qué es lo que...? Yo creo que la semilla plantada en muchos aspectos queda. Puede quedar oculta, pero quedó sembrada en territorio. Es decir, los derechos adquiridos, más allá de que se lo avasallen, queda en la memoria colectiva. Yo creo que queda. Volverán a brotar cuando las circunstancias políticas permitan que broten. Es como, de alguna forma, cuando llega la primavera, las plantas florecen. Hay algunas cosas que sí, y me parece que eso del periodismo es una de las cosas que han quedado y que van a quedar. En ese aspecto, 678 jugó un papel muy importante, porque incluso a algunos, me incluyo, que considerábamos, que entendíamos de esto, nos sorprendimos con el tema de los zócalos, con el tema de que una cosa es lo que se está diciendo y otra cosa es lo que se está colocando. Bueno, en los diarios, ¿no? El título de pronto no coincide con el desarrollo de ese título. Y entonces, todo eso ha sido una buena enseñanza y que lo ha aprendido mucho. Hay un público que mira en forma muy alerta lo que está leyendo. También es cierto que aquel que ve todo el día TN o Canal 13 o escucha Radio Mitre o lee exclusivamente Clarín, indudablemente no podrá percibir nada. De la misma forma, debo decir que si vos solamente leerías Página 12 o Tiempo Argentino, tampoco tendrías un panorama integral de, o por lo menos más cercano a la realidad. Creo que eso es una de las banderas más importantes que quedan, la cocina del periodismo, el hecho de que muchos de los protagonistas fundamentales, los columnistas principales de los diarios de Clarín y de La Nación, hoy están cuestionados, no son vacas sagradas como era antes del kirchnerismo. Y por eso, creo también, más allá de las distancias ideológicas, ese desenmascaramiento es lo que ha producido un odio visceral en muchos de ellos. Nuevo Facebook, decime quién sos vos, programa de radio. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Es periodista, es contador también. Es Hugo Pressman y está contando quién es. ¿Hay una nueva derecha o es la de siempre? A vos te interesa particularmente el tema. Sos un tipo que ha escrito Insignificancia y Autonomía a partir de debates de Castoriadis. Participaste como coautor de libros en los que publicaron caracterizados intelectuales. Tenés una visión, una cosmovisión, digo, de los fenómenos mundiales y si querés particularmente nacionales. ¿Hay una nueva derecha o esta es la derecha de siempre? Es la derecha de siempre, pero con un envase mucho más atractivo. Mira, este modelo yo lo defino como el agroexportador, atravesado por el de rentabilidad financiera, por eso está Stusenegger ahí con sus Levac. El agroexportador está claro, el agroexportador extractivo está claro, exportador, eso fue lo primero al que acudió a beneficiar Mauricio Macri, y le ponen un envase de ciertos tintes de desarrollismo. Hablar bien de Frondizi se ha vuelto una especie de bien pensante. La verdad que, más allá que fue un político personalmente de un nivel superior al medio, las cosas que pasaron durante el frondicismo no pasaron ni siquiera con dictadura. O sea, que vos mandes el ejército a sacar a los obreros ferroviarios o bancarios de la casa y llevarlos al trabajo como si fueran soldados, ni a la dictadura militar se le ocurrió hacerlo. ¿No? ¿Vos sabés que? El plan Conintes. El plan Conintes, pero ¿vos sabés entre que? Otras cosas, ¿no? Cuando yo digo esto, ¿vos sabés que? Hay algo que me dice en el cerebro, ¿estás diciendo la verdad? Porque es tan increíble que en un gobierno con proscripciones, pero que había llegado a un acuerdo con Perón, se pudiera hacer eso. Los militares, bueno, te iban y te desaparecían, pero también podían haber hecho en la huelga del 79, porque había que tener bolas en el 79 para hacer aquel paro, aquella huelga general. Bueno, ¿qué hizo la dictadura? Fue y secuestró a muchos, pero no se le ocurrió agarrar a los trabajadores, ir a buscarlo a las casas, que tenían todo el margen para poder hacerlo, si podían matar a mansalva, y llevarlo al trabajo como ejemplo disciplinador extraordinario. No lo hicieron. Esto se hizo en un gobierno que accedió con la proscripción del peronismo, pero con alianza finalmente del peronismo, y que lo hizo. Es cierto que hay algunos, por supuesto, como todo gobierno, hay algunos aspectos que se pueden reivindicar del desarrollismo. Pero eso hoy es bien pensante. Fíjate que Macri no tiene en sus discursos referentes históricos. El único que ha mencionado en campaña es a Frondizi. Uh-huh. No le conviene hacer como cuando no era aún una figura como candidato presidencial, mencionarlo a Menem, que dijo gran transformador, uh-huh. o a el jefe de gobierno de la dictadura, al cual consideró con las autopistas que era un hombre en el cual referenciarse, sí, ¿no? Cachatore. De manera que esta derecha, que se presentó con un envoltorio interesante, sobre todo después del triunfo, por apenas 2 puntos que había obtenido Larreta sobre Lustó, ¿no? ¿Te acordás que fue sorprendente cuando, después de ese triunfo, Macri, en el discurso que da, empieza a reivindicar cosas del kirchnerismo? Y esa idea de que vamos a conservar todo lo que se hizo bien y vamos a ir por todo lo que se hizo mal, prendió en una parte del electorado. Yo creo que fue un envoltorio realmente inteligente. Y es inteligente, incluso, hay cosas que son brutales. Pero las que no son brutales, sí, son aquellas, el plan Fines, por ejemplo. Vos vas y preguntás, ¿el plan Fines existe? Sí, existe. No existe. Te lo vacían de adentro, le sacan presupuesto. Como es tan terrible ir contra que aquellos que no terminaron el secundario puedan hacerlo. Bueno, no te dicen vamos a cerrar este plan. No, lo dejamos morir. Y ellos dicen, no, el plan Fines sigue. Y hay muchísimos planes de ese tipo que los dejan morir directamente. Hugo Pressman es también coautor del Bicentenario de la Revolución de Mayo y de la Emancipación Americana. Entre los 100 autores que conforman el libro, entre otros, se cuentan Elio Yaguaribe, Ricardo Forster, Pacho Donel, Norberto Galasso, Hernán Brienza, Juan Carlos Schmidt. Hablando de buenos envoltorios, ¿forma parte de los buenos envoltorios para el caso de esta derecha? Sobre esto escribiste en alguna oportunidad, las frases de corrección política que tienen que ver con el macrismo, o eso tiene que ver con un fenómeno mediático más global, por más que la nueva derecha forma parte de la cosa mediática. Me refiero a, necesariamente tenemos que querer que a Macri le vaya bien. La justicia debe ser igual para todos. Ese tipo de frases escolares, ¿forman parte del envoltorio atractivo o estuvieron siempre? No, eso me parece que estuvieron siempre y forman parte del sentido común dominante y aceptado. ¿Por qué? Fíjate que prácticamente toda la oposición dice, nosotros queremos que a Macri le vaya bien porque así al gobierno le va, al país le va a ir bien. Y es falso, porque si se aplica este plan, si se sigue avanzando con este plan, puede ser que al gobierno, porque a Menem también le fue bien durante mucho tiempo, le vaya bien por un tiempo. Esto termina en una crisis que no se sabe cuándo, pero la crisis se va a producir. Uh-huh. Bueno, le puede ir bien, pero a los argentinos mayoritariamente le va a ir mal. Sin lugar a duda le va a ir mal. Por lo tanto, lo que decía en esa nota, si el gobierno de Macri sigue con esta política, yo quiero que le vaya mal. Que le vaya mal, porque eso significa que le va a ir bien a la mayoría de los argentinos, en la medida que no puedan seguir adelante. Hugo Pressman participó también en Bicentenario de la Independencia Argentina y en Las Patas en la Fuente, El Pueblo al Poder. ¿Qué te representa? Es la penúltima, porque se nos fue el tiempo. Pero no quiero dejar de preguntarte a vos como judío, como tipo que tiene una memoria muy muy muy muy acendrada en ese aspecto, por tu tradición, por tus viejos que vinieron escapados, por toda esa historia que se conoce, digo que por vos en general se conoce. ¿A vos qué te provoca lo que está sucediendo en Europa, la crisis de los refugiados, el neolevantamiento de muros? ¿Te provoca algo en particular? Sí, te hago una pequeña corrección. Mis abuelos vinieron... Tus abuelos, perdón, sí, es cierto. Abuelo. Pero bueno, sí, me refería a la tradición familiar. Exacto. Disculpa, no tus padres, me confundí con tus abuelos. Sí, mira, esta hay que ver, bueno, desde la caída del muro de Berlín... Sí. En realidad, lo que se ha producido es que ese muro se ha reconstituido en el interior de cada una de las sociedades. Hoy hay otros muros, pero ese era muy simbólico, justamente porque separaba al socialismo real del capitalismo. Uh-huh. Ese muro se ha reconstituido al aplicarse las políticas del capitalismo financiero, fundamentalmente, en la mayor parte del planeta. Se han creado muros internos. Uh-huh. Lo que sucede hoy en Europa, como consecuencia tanto de las políticas neoliberales como de las guerras, a mí me parece que el que lo define maravillosamente es el escritor sueco, murió hace poquito, Mankell, que pasaba seis meses del año en África. Él decía, ellos están aquí porque nosotros estuvimos ahí. Y efectivamente es eso. De alguna forma está traducido en aquella canción de Serrat, Disculpe el Señor. Uh-huh. Entonces, todos los desaguisados que las potencias imperialistas producen, ya sea a través de las hambrunas o a través de las guerras, en distintos lugares del planeta, no es gratuito, tiene consecuencias. Y entonces aquellos que son afectados terminan tratando de ingresar a esas ciudadelas cada vez más más cerradas, que son los países occidentales. Decime quién sos vos. Bueno, yo, como te escucho el programa, sé que esta era la última pregunta, y la verdad que... Ese es un problema cuando un programa... afortunadamente trasciende y se sabe la pregunta, pero no siempre es fácil igual. No, para nada. Y sobre todo es difícil hablar de uno. Mira, se me ocurre lo siguiente. ¿Te acordás ese cuentito, esas cosas tan extraordinarias que hacía Eduardo Galeano? Eduardo Galeano hablaba de un viaje que los bebés cuando nacen aletean en busca del abrazo humano. Y los viejos, dicen los gerontólogos, cuando están cercanos a morir, también aletean en busca de un abrazo. Y dice Galeano, entre el primer aleteo y el último transcurre el viaje. En eso consiste la vida. A mí me parece que, más allá de la belleza poética de Galeano, le daría el siguiente significado. Primero, la vida es un milagro y la muerte es un misterio. Uh-huh. Lo que yo quisiera, porque además soy realista y en términos futbolísticos, por razones de edad, juego a tiempo complementario, no quiero llegar a los penales. Los penales son el momento en que la vida deja de ser vida y pasas a ser una carga para tu hijo, para, bueno, tu mujer te sobrevive, bueno, para tus familiares. Tiempo complementario. Y entonces, en ese tiempo complementario, me gustaría que mi último aleteo, aquellos que me conocieron, dijeran, fue amigo de los amigos y adversario de sus adversarios. Hugo Pressmann. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional.